No lo tomes a mal. Marcelo Zanelli, Gustavo Varela. Mi hermano se arrodillaba, mi hermano el más chico, Marianito, y empezaba Santa Rita y Pompeya. Y le rezaba la... Y le rezaba la Virgen, sí. Wow. Y mi mamá decía, Marianito, levantate, le decía, que el Señor es judío. Le decía, porque el dentista era un judío. Pobre mi vieja, no tenía idea. Pobre los chicos en el dentista. No, era tremendo. Esa, porque no era tecnológico, no había nada tecnológico. ¿Te acuerdas el entorno, Mariana? Marcelo, sí, perdóname. No, porque me acordaba de mi hermano. ¿Te acuerdas el torno que tenía una goma, una banda elástica larga? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Sabes lo que era una urgencia odontológica en Juan y el taladro todavía en esa época? A mí me tocó una sola vez, ¿para qué voy a exagerar? Pero era a pedal. El tipo pedaleaba como si fuese una máquina Singer. Yo tuve taladro. ¡Wow! Torno a pedal. Torno a pedal. ¿Y te acordás lo que era torno la punta pedal, de los tornos? Grupo, qué buen grupo. Torno a pedal, sí. Qué buen sí, grupo. Chame. Tango. ¿Qué hace? Sí, ¿tango? Sí, tango. ¿No? Torno a pedal puede ser tango, sí. Puede ser tango. Sí, las 34 puñaladas y soporte torno a pedal. Torno a pedal, me gusta. Sí, sí. Escúchame, vamos a retomar un tema que veníamos conversando y que a mí me interesa. ¿Cuál? Es el concepto de esquina. No, eso porque... Estábamos hablando de la Patagonia. Exactamente. La Patagonia no tiene esquinas. No tiene esquinas. Es complicado. Eso me dijo mi amigo, yo no fui. ¿Vos fuiste en auto a la Patagonia? Pues es que no. Bueno, nunca, porque hay, nunca. Hay una recta de 300 kilómetros. Una recta de 300 kilómetros que no tiene ni una esquina, no hay una curva. La esquina es extraordinaria. Primero por un motivo que lo hemos conversado, la posibilidad de doblar. Sí, eso fue una. Si no, es complicado. Y después, en la esquina hay un agregado conceptual, urbanístico, que a mí me interesa y que me parece que vos, que tenés una mirada arquitectónica de la ciudad y un sentido urbanístico de la vida... Gracias, Marce. Pero yo lo sé, no hace falta que seas modesto. La Ochava. Bueno... La Ochava. La Ochava es para mí es el hallazgo de la humanidad, la Ochava. Primero la no sé si es el hallazgo, pero no, es uno pero de eso no, sí, claro. Igual que la Percha. La percha, sí, no, la percha, la Ochava. No. La gente no valora nada. No, por eso. ¿Qué pasa? La Ochava, ya la palabra era rara. La palabra era rara. Y yo no sé si vos te acordás que había como una suerte de escaloncito de metal pegado muy cerca del piso, en la pared, pegado a la pared muy cerca del piso, que era de Obras Sanitarias de la Nación. Es cierto. Bueno, que era de hierro, yo creo que se lo fueron afanando. Sí, eso. ¿Sabés quién los tiene todos esos? ¿Quién? María Julián Suárez. Viste que está presa. Sí. Bueno, sí. Entonces. Le vamos a dedicar un rato. Vos viste que yo. Pero no hoy. No, hoy no. Yo me dediqué al tango un tiempo. Sí, claro. Sí. Claro. Y entonces hay mucha esquina en el tango. Hay mucha esquina porque la esquina es un signo de pertenencia. La esquina es socializadora, diría. Y es musical además, porque el rock chabón es de esquina. Tal cual. El rock chabón es de esquina. Sí, sí, sí. Sí. Y después la esquina es. Almacén y piberío, como dice el tango de la Diablasquez, creo que es. Almacén y piberío. Almacén y piberío. Viste, había mucho almacén de esquina. Y era un almacén muy, muy amable, con dos grandes ventanas. Porque los almacenes, es cierto eso, los almacenes quedaban en la esquina. Porque era las... raro un almacén a mitad de cuadra. No había. Era andar al almacén de la esquina. No, tenés que decir. Yo creo que lo hacían un poco por... Es una cuestión pedagógica. ¿Por? Porque para cualquier adulto decirle a un niño andaste a la esquina a comprar tal cosa es mucho más fácil que decirle doblás acá en la esquina y tenés que cruzar media cuadra, claro, tenés que cruzar, sí, no, la, sea, Puerta Verde, sí, son almacenes que quebraron la mayoría, porque por ahí los hubo, vaya a saber, pero la realidad es que en los pueblos los almacenes de ramos generales quedaban en las esquinas. No solo los, sí, la esquina era de la esquina de, ¿cómo es? De el hombre de la esquina rosada. El hombre de la esquina rosada. Porque claro. A mí me parece que la esquina es más pública que la mitad de cuadra. La mitad de cuadra es un poco más íntima. Tal cual. Porque además la esquina tenía luz. La mitad de cuadra no tenía. Y la esquina te vende todos lados. Y ahora yo tengo una pregunta. Los del marketing, ¿de qué me están hablando? ¿Qué se creen que inventaron? Porque el almacenero que venía, por ejemplo... Un gallego. Sí. Venía a acá, se instalaba. Sí. No había estudiado marketing. Pero no hacía falta que nadie le hiciera un estudio de mercado para ver que en la esquina había luz y a mitad de cuadra no había luz. Yo te conté que fui con un gallego que tenía. Gallego de Galicia, ¿no? Sí, porque sí. Porque no estábamos haciendo. No, de la zona norte de España. Gallego de cualquier no, español. Sí, sí, no, sí. Nosotros no somos así. No, noroeste de España. Exacto, noroeste de España, ahí, límite con Portugal. Sí. Y entonces, el tipo se paraba en un local de café que quedaba en Callao y Corrientes, ¿dónde está Sibals? Sí, bueno, me acuerdo. Bueno, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, había un café. De parado, ibas de parado. Sí. Y con gotas, podías tomar el café con gotas. Había unas botellas de coñac en la y en le la mesa, y vos le ponías unas gotas, sí. Gratis. Sí, sí, sí. O sea, era chapa. Sí. El tipo decía, acá se venden tantos cafés y se consumen tantos kilos de café. Sí. ¿Y cuánta plata ganaba ese lugar? Y te lo decía. Y efectivamente era así. El tipo no había estudiado nada. Nada. Ahora vienen los del marketing. No, pero hay una cosa. Y te hacen creer, ¿sabes? Que porque vos sí. sos un no, salame. No lo tomes a mal. Yo quiero volver al tema de la esquina. Pero, la esquina, la esquina. No, pero hay una cosa que es esto. El marketing aparece. Anota esta frase. Sí, tomo nota. El marketing aparece. Pero pará, porque esto es verdad. Para que la gente escuche. Ah, bueno, eso es tu lapicera. La lapicera, esa es la lapicera. El marketing aparece para. Uy, me olvidé la idea. Tómate tu tiempo. No, espera, sí. El marketing aparece para cuando empieza a fracasar la perseverancia. Muy bueno. ¿Entendés? O sea, el marketing es para gente vaga. Porque, ¿cuál era el negocio? Es como los chinos, loco. En la cuadra de mi casa hay un chino que no está en la esquina, está en la mitad de cuadra. Había, ahora ya no trabaja más. Trabajaba como los gallegos, de lunes a domingo, todo el día abierto. Entonces no era un lugar al que vos ibas teniendo que calcular, que es la operación propia de la modernidad, el cálculo. Vos ibas al lugar sabiendo que estaba abierto, como una iglesia. Es decir, había un principio religioso. ¿Entendés? Entonces yo ya me olvidé tal cosa. Y baja domingo 4 de la tarde, feriado, no importaba, sábado 10 de la mañana, es lo mismo. El trabajo. Bueno, había una instancia de trabajo muy fuerte, ¿viste? Porque además el ascenso social, todo lo que ya sabemos. El ascenso social, y había como un sentido de la dignidad que tenía que ver con hacer las cosas bien. Bueno. Y el trabajo bien hecho. Mira, me acuerdo ahora, no me voy a poner a citar nada, te lo juro. No. Porque no es esa. Pero me estoy acordando de una cosa que una vez leí sobre el trabajo bien hecho. Y un italiano que estaba en un campo de concentración en Auschwitz. Sí. No sé, nunca sé bien cómo se pronuncia, me preocupa eso. Yo digo Auschwitz. Auschwitz, sí. Se llama Auschwitz. Y y el tipo, imagínate, era. El trabajo te hará libre, decía. Sí, adelante, claro. ¿No? Era un trabajo cínico. Y sin objetivo. Sí, o sea, cual. Era casi como un ocio, pero que te mataba. Un ocio que te mata. Puro disciplinamiento. Exacto. Y sin embargo, este tipo cuenta, que leí, que era albañil. Y vos sabés que los italianos eran como muy buenos constructores históricamente. Los mejores. Los mejores. Los mejores yeseros eran italianos. Exactamente. Y los que hacían ese símil piedra. Totalmente. Que nunca se volvió acá, ¿viste? Sobre el símil piedra. Yo siempre. A mí me decían, es piedra, me decían. Claro, yo pensé que eran piedras. ¿Piedras de piedra? ¿Viste como las casas de Mar del Plata que son de piedra? Sí, o como el Machu Picchu. Bueno, el Machu Picchu, toda la montaña es de piedra. Sí, pero además los tipos, viste que. Le hicieron todo con piedra. Exacto. Sí, sí. No hay plástico. Y no eran Thanos. Pero bueno, digamos que los Thanos en la historia quedaron como los grandes constructores, sí. ¿Viste? Sin contar a los egipcios y a los. Y, a los y porque las poblaciones originarias, loco, no les da bola a nadie. Exactamente. Ese es el drama. Y bueno, y los que pierden, pierden. Es una cosa tremenda. Porque, sí, sí. Bueno. Por momentos se los recupera, ¿viste cómo es? Sí, estamos sí. En una etapa de recuperación. De eso. Es una recuperación turística. Exacto, exacto. Sí. Y entonces, es una recuperación turística. Es medio tremendo, pero es medio así. Y de eslogan, además, ¿viste? Sí. Tiene mucho de no, eso. No empecemos a decir pero sin embargo, a este albañil italiano, los alemanes lo mandan a construir una pared y el tipo la construye bien. No la construye mal. Ah, mirá vos. No la construye mal. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que el trabajo bien hecho tiene que ver con algo de la dignidad personal. ¿Eso sabes cómo lo llamaban los griegos? La poiesis. Había una responsabilidad social por el hacer. La poiesis. Me la poiesis. El huevo, no sé por sí, qué. Sí, bueno. Como no, poiesis me parece con pollar. No, el huevo a la poiesis. this town. Another thing that's bugging me is that commercial on TV says that Detroit can't build great cars anymore. Tomes a mal. Marcelo Zanelli. Gustavo Varela. Lunes a jueves. De 1 de la mañana a 1:15.